La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:08 de la madrugada, hora en que habremos repuesto el tiempo que arranca tarde este, el día de hoy, Hexen, detrás del espejo, ya de regreso, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, mi nombre es Clausen, en cualquier momento estaremos conectándonos ya, se nos olvidó ponerle el cable, entonces todavía no están abiertas las vías de comunicación, pero pronto será tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta, y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. El día de hoy arrancamos un poco distinto, porque independientemente de que ya habíamos avisado de que nos dejó ERC de hocico una selección que originalmente iba a pasar el programa pasado, pero que a fin de cuentas nos fuimos básicamente con solo canciones de hocico, él ya traía preparado una selección de la música que está escuchando ahorita. Entonces decidimos aprovechar, y ya que muchas personas estaban posteando algunos comentarios de que comentáramos nosotros cómo habíamos percibido hocico en el Vive, muchos comentarios de ustedes, como cerrar un poquito este punto, que desde un principio fue polémico, después más que recibido y posterior también con distintas opiniones, y creo que les fue muy bien. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a utilizar la selección de ERC para el programa del día de hoy? Y además siempre nos da gusto cuando alguien más selecciona determinadas canciones y nosotros nos abocamos a buscar información de esos grupos, ver quiénes son, y sobre todo cuando te deja un buen sabor de boca que descubriste por lo menos uno, dos o tres grupos dentro de esa selección, sino que y que no es la habitual, o quizá algunos grupos que tú no le habías puesto atención, o que nadie te había preguntado de ellos, o que igual nadie había posteado un comment, oye, ya has oído este grupo. Entonces, cuando uno logra descubrir dentro de esas selecciones o encontrar a un grupo que vale la pena seguirle la pista, creo que valió la pena dedicarle un programa a ese tipo de selecciones por parte de distintas personas. Entonces, va a ser lo que vamos a hacer el día de hoy. Sin embargo, arrancamos de una forma distinta, porque además, ¿a qué hora tenemos el corte? 11:20, ¿verdad, George? Entonces, yo creo que sí vamos a terminar este primer bloque y vamos a tener invitados que ya están aquí en el IMER. De hecho, nos van a platicar todo. No los conocemos bien, pero lo importante es que es el grupo Coyoli, un grupo que está musicalizando en vivo y que lo va a hacer este sábado. Hace la música de una película muda que es muy importante para este programa, que es justamente la película de Hexen, una película de 1929 o 1922, ahorita no recuerdo bien la fecha, creo que se estrenó en 1929. Para quien no sepa, esta película pues fue el motor y fue la principal fuente para que este programa justamente se llame Hexen. La película se llama Hexen, Witchcraft Through Ages, o la brujería a lo largo de la historia, y ellos estarán musicalizando esta película en vivo, estarán musicalizando esta película muda. Entonces nos vienen a visitar un ratito, una visita fugaz, para que nos cuenten dónde, para que nos cuenten por qué, cómo, cuándo, etcétera. Y vamos a dedicarle un ratito del programa justamente a platicar con ellos y a que nos pongan alguna muestra de lo que ellos hacen. Entonces ahorita vamos a platicar un rato con ellos. De primera instancia vamos a arrancar entonces con algo de la selección de ERC, y yo creo que los vamos... ¿Cuánto tiempo nos queda antes de corte, George? ¿Quién sabe? Poquitito. Entonces, básicamente vamos con esta y después nos vamos a corte. Casi, ¿va? Bueno, yo creo que va a ser así. Les repetimos. Entonces, vamos a escuchar una canción, selección de ERC, Y después seguimos ya con nuestros invitados del día de hoy y el resto del programa, pues ya continuaremos platicando un poquito más de esta selección de Eric de Hocico y también varios comentarios, si ustedes no los quieren ir posteando, con respecto a la presentación que tuvieron en el Vive Latino este sábado. Lo que vamos a escuchar es un grupo de Estocolmo, de Suecia, un grupo que existe desde 1999, que ya ha desfilado aquí en el programa, pero son pocas las canciones que han desfilado de este grupo. Te dije, George, sí te dije la 11, ¿verdad? Esto viene incluido dentro de su álbum debut que lanzaron en el 2001. Ese disco se llama Ucrania y estamos hablando de DuPont, que ha sido grupo de apoyo, por ejemplo, de Covenant en el Northern Light Tour. Estuvieron como grupo soporte. Y esta canción que vamos a escuchar es una selección de ERK. La canción se llama Another World y el grupo es DuPont. bullying o acoso escolar es un problema que afecta a niños y adolescentes e impide su correcto desarrollo. No agredas física y verbalmente a tus compañeros de clase. Piénsalo. Mayor civilidad, mejores ciudadanos. IMER, Radio Pública a tu servicio. Reactor 105, cada vez más cerca. Estamos completamente en vivo el día de hoy, alterando un poco el ritmo habitual del programa. Como les mencionábamos, íbamos a tener una visita de Coyoli, que ya están aquí con nosotros, porque van a musicalizar una de nuestras películas favoritas y muy importante para este programa. Como ya lo mencionamos, de esa película se toma el nombre de Hexen y no podíamos saltarnos la oportunidad de que por lo menos nos platicaran un poquito de este proyecto. ¿Por qué no se presentan primero? ¿Quién es Coyoli? Hola, yo soy Coyoli. Oscar Coyoli. No es tanto el nombre de un grupo. Bueno, sí, pero sí. Viene de ti. Lo que pasa es que antes tenía otro nombre. ¿Más pegadito? Antes tenía otro nombre, uh-huh. Que, bueno, era muy complicado de leer y esto, entonces se cambió y no sabía, en serio, no, buscando nunca pude encontrar un nombre. Entonces dije, bueno, mi apellido entonces. ¿Y es tu apellido real? Sí. Coyoli, pero Coyoli, ¿cómo se describiría? ¿Es un grupo? ¿Es un ensamble? Es un ensamble integrado por... Ahorita, en la iniciación de ahorita, tenemos... Seis. ¿Más cerquita? Porque casi no se oye, por favor. Perdón. La alineación de ahorita somos, ¿qué? ¿Seis músicos? Sí, somos nosotros, que estamos aquí. Yo soy Natalie Reyes, estoy en el teclado y sintetizador. Uh-huh. Oscar, que está en voces, guitarra, sintetizador. Está Israel, que no pudo estar aquí, contrabajo y guitarra. Darío en bandoneón. Pablo Aguirre en batería. Adán Aguilar en cello y Pilar Hernández en voz. En voz. Ok, entonces son seis. Somos seis. ¿Seis? ¿Siete? Siete. Siete. Ah, ok, no importa, haciendo las cuentas. Ok, siete integrantes. ¿Y desde hace cuánto se forma Coyoli? Yo empecé esto como en el finales de 2006, 2007. Pero esa alineación tronó, no funcionó muy bien. Y hace unos meses que retomamos, que grabé un nuevo EP con la ayuda de Torre Blanca. Y pues ahora se formó este ensamble ya con el fin de, ahora sí, moverlo muy seriamente. Y cuéntenos del proyecto que van a tener este sábado, que sí es un proyecto, uno a nivel tiempo debe de ser impresionantemente... Brutal. Sí, desgastante y también que te acapara el tiempo. Primero, díganos, ¿dónde se va a proyectar la película y ustedes musicalizando en vivo? Sí, va a ser en la sede de la Cineteca, que es The Movie Company, en Escenaria, en San Jerónimo. En San Jerónimo, ok. Sí, el sábado 31 a las 7. 7 de la noche. Sí. ¿El costo de la entrada lo tiene? 60 pesos. 60 pesos, uh-huh. O sea, muy... accesible. Muy accesible. Y ustedes van a musicalizar toda la película de Hexen en vivo con música original. Sí. Todas, sí. Cuéntenos, ¿cómo estuvo esto? ¿Los invitaron? ¿Ustedes fue la propuesta que presentaron? ¿O cómo surgió este proyecto? Torre Blanca fue productor para el nuevo EP. Y él fue el que inició este ciclo de bandas sonoras con Diferente a los Demás. Sí, Diferente a los Demás fue la primera. Entonces, uno de los últimos días que estábamos mezclando las canciones, me dijo, ay, voy a estar en este ciclo, bla, bla, bla. Y me dijo, es que no sé qué hacer, no sé si musicalizar Diferente a los Demás o Hexen. Y le dije, ay, no manches, que está Hexen como posibilidad. Ustedes ya conocían la película previamente, sí. Entonces. Uh-huh. Y me dijo, ay, pues deberías hacerla. ¿Por qué no intentamos? Mandamos tu música y si les gusta, pues vas. Uh-huh. Y dije, pues, ok. Y ya así fue como salió. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace unos meses ya. O sea, ¿en cuánto tiempo ustedes hicieron toda la música para la película? Pues hemos tenido como unos 3 meses. ¿3 meses para preparar todo esto? Más o menos. Para componer y ensamblar, sí. ¿Y la película que se va a proyectar el sábado, tiene subtítulos en español o no? No sé cómo tengan la película porque... No hay cinta, ¿verdad? No, lo que hemos estado trabajando tiene subtítulos en inglés. En inglés. Bueno, no sé si exista con subtítulos en español, porque de hecho la película que yo tengo únicamente la puedo conseguir con justamente en subtítulos inglés. En inglés. Sí. Pero créanme, aunque únicamente sean subtítulos en inglés, creo que lo que menos importa, y siempre se los enfatizamos muchísimo en las distintas partes en donde se ha proyectado esta película, es que visualmente es una película que te dice todo. Sí. No, maravilloso, sí. no se requieren realmente entender al 100% lo que está. La imagen te dice todo, sí. Y más si tiene una con una musicalización en vivo, creo que sí es de las cosas que uno realmente gusta de ver, ¿no? Entonces, ¿y de dónde conocen la película? ¿Ustedes son seguidores del cine mudo o era una película que casualmente conocían? Yo, ¿o en qué andan? Me voy a inclinar por el casualmente conocí. Casualmente. Sí. ¿Y desde hace cuánto la conocían esta película? Pues ya tiene unos años. Yo creo que cuando estaba en la universidad fue cuando amplió un poquito el horizonte de películas y eso. No sé tú, Natalie. No, fue después. ¿Y tienen alguna otra película muda favorita que les gustaría musicalizar? ¿O solo lo están viendo ahorita como este proyecto? Pues solo lo vimos como este proyecto ahorita. Ah, no, se han puesto a pensar en otros. No, en realidad no, pero creo que es un campo que estaría muy bien explorar. Creo que sí. Ha sido una experiencia muy grata el hacer este trabajo. No, y bueno, Hexan se presta mucho también visualmente, como decías, ¿no? Es una maravilla, se ha prestado mucho a disfrutar este proceso también, a pesar de lo pesado que ha sido, uh-huh. Más que nada por la duración, sí. Pero sí, estaría muy bien. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. Bueno, y empezamos por Hexan, sí. Aparte. Sí, aparte de todo. Es que bueno, uno se puede imaginar que uno puede tardar años para hacer ese tipo de proyecto, ¿no? Pero ustedes lo sacaron súper rápido. Es que si te pones a tener miedo y hacer cosas, nunca lo vas a hacer, entonces claro. Mejor. Te bloqueas. De una forma rápida. Entonces no tiene ninguna otra muda preferida, o sea, Hexan sería de las que pueden mencionar. Sí. Bueno, yo debo decir que a mí me gustó mucho también diferente a los demás. Yo no la conocía. ¿Tú no la conocías? No la conocía, no. Hasta recientemente y me gustó mucho, la verdad. Me pareció una película, pues, también, de alguna u otra manera, y creo que Juan lo dijo en un par de entrevistas, es que es una película que sigue creando un shock, de alguna uh-huh. manera, en los espectadores, porque tú ves las pláticas y es como de la época, ¿no? La gente reacciona. Claro. De la misma manera, cosas que dices, bueno, ya pasó tanto tiempo, eso es de los años 20, y creo que Hexan es algo similar. ¿Y qué es lo que se va a poder ver el sábado? ¿Son únicamente ustedes 7 o se allegan de otros músicos para esta musicalización? De hecho, vamos a cojear porque el chelista tuvo que salir. Ah, entonces van a ser 6. Ok, no utilizan más músicos de apoyo, es no. Solamente ustedes. Sí. No, ¿y es una única presentación o va a haber otra? Es una única presentación. Ok, entonces a las 7 de la noche, otra vez si nos repites la dirección. La dirección exacta no me la sé, pero es The Movie Company en Escenaria de San Jerónimo. Ok, ¿y dónde pueden checar la dirección exacta? ¿Hay un sitio que pueden visitar? En la página de la Cineteca. En la Cineteca directamente. Sí. Ok, 7 de la noche sí. Y ustedes van a estar con Yoli musicalizando la película Hexan. ¿Qué, y qué hay más para ustedes? ¿Viene esto y después qué hacen? Pues, digo, ya que están aquí, ¿no? Pues soltamos un sencillo del nuevo EP. Uh-huh. Hace unas semanas y pues tenemos que sacar ese EP y promocionarlo mucho, estar tocando, estarnos moviendo. Nos gustaría tocar fuera de México, entonces sí. Tenemos que ver de qué manera hacerlo. Digo, lástima que no nos trajeron un pedacito, digo, es lógico porque no tienen nada grabado, todo es música. ¿No lo van a grabar? Pues sí queremos. Sí, nos gusta. No, sí, grábenlo, ¿no? Sí. Y luego nos pasan un pedacito para también escucharlo, ¿no? Porque, si es este proyecto únicamente, igual se entiende que no tienen nada grabado, va a ser todo en vivo, básicamente, sí. El sábado, ¿no? Sí. Pero sí estaría bueno que lo grabaran. Sí, después de tanto esfuerzo yo creo que lo vale. Creo que lo vamos a extrañar también mucho. Sí. Las melodías que y uno no sabe, persiguen. ¿No? Quizá posteriormente lo pueden presentar en otro lugar o... Igual sí. O ir retomando distintos puntos a lo largo de su carrera, no únicamente uh-huh. que se pierda en un solo día, ¿no? Claro. Pero también la gente que le interese, pues ahora sí que va a ser único este sábado, sí. ¿No? Y en Coyoli, ustedes tienen ahorita un EP. ¿Qué tipo de música es para quien no esté escuchando? Porque igual ni siquiera estamos dando una referencia. Digo, sabemos que la música del sábado es igual completamente distinto a lo que ustedes hacen, o si tiene un sello de lo que... Yo creo que sí sigue un poco la línea. Sí, yo también creo que va por esa línea estética que creo que van a poder oír. No es algo tan dispar, como decir, Coyoli hace un tipo de música y de repente se encuentra musicalizando esto que es algo completamente distinto. No, yo creo que no. ¿Cómo describirían lo que hace Coyoli ya como su música, pues ahora sí como grupo, no como ensamble? Yo creo que como la nota más fácil de distinguir sería algo cercano al folk. Y bueno, pues me encanta el black metal y me encanta el noise, entonces tiene esos, ese tipo de detalles, ese tipo de sensaciones. Grupos, ¿cómo componen? ¿Quién compone o quién toma todas las decisiones? Yo. Ah, no lo imagino. Pero ¿participan de alguna manera los demás integrantes? ¿Aportan determinadas ideas? ¿Se toman en cuenta? O ¿cuál es el proceso para componer? Normalmente, digo, es una salida para mí. Soy muy, debo decirlo, como egoísta en cuanto a eso. Entonces, mis composiciones no me gusta ya que la gente las mueva. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago, así me gusta. pero este proyecto de Hexen fue una cosa muy padre porque trabajamos todos juntos. Principalmente, digo, hace poco que nos asociamos, Natalie, Israel y yo, para trabajar como fuera de esta música, trabajar un proyecto como para vivir económicamente y esto. Uh-huh. Entonces nos juntamos los tres a armar como esta armonía, estructura principal para Hexen, y entonces ya entre todos los del grupo armamos la música. Ok, ahí sí hubo otro proceso de integración, o sea, sí había participación. Okay. Sí. Y a nivel voz, ¿cómo es la voz? Por ejemplo, para lo del sábado. Pues fueron puras vocalizaciones, no hay letra, hay voz. ¿Hay juegos de voces? Sí, hay muchos juegos de voces. Sí, llegamos hasta 4 voces. Sí. ¿Y todas las voces las haces tú? No. O sea, entre todos también hay participación a nivel voz. Ok. ¿Y para Coyoli también hay juego de voces o no? Ahí sí no. Pues ahí sí es únicamente Oscar y Pilar. Sí, nosotros dos. Bueno, básicamente yo tengo la voz principal todo el tiempo, y Pilar pues acaba de agregar como una voz de apoyo también. Perfecto. Pues digo, aunque no tengamos nada para escuchar de lo que estarán interpretando este sábado, por lo menos vamos a escuchar una de Coyoli, ¿no? Pues tienes suerte porque traemos de las nuevas. De las que nuevas. Que nadie escuchaba. Nada. Perfecto. A ver, entonces, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algún recordatorio para el sábado? Que vayan a las 7 de la noche. Sí. Los boletos están en preventa, entonces recomendamos que vayan a comprar los boletos y no lo dejen al último día, a la última hora. ¿Entonces se pueden comprar? En escenario se pueden comprar y también se pueden comprar en Cine Lido, en la Condesa. Ok, esos son los dos puntos. Sí. Ok, ya están en preventa. 60 pesos es muy accesible el boleto. Entonces, quien quiera ver cómo Coyoli musicaliza en vivo la película de Hexen, pues ya sabe, este sábado a las 7 de la noche, métanse a la página de la Cineteca para que ahí puedan checar exactamente la dirección. Y y bueno, pues digo, van a quedar de traernos un pedacito, ¿no? Sí, de pérdida de la grabación. Así quedaremos. Si quieren así toda, toda. Ah, está bien. Si quieren toda. Y si vuelven, no, en serio, si vuelven a este proyecto, quizá en otras partes, ¿no? Ahora sí que avísenos para también claro avisarle a la gente. Ahorita, bueno, esta es la primera instancia, pero ojalá que no se quede perdido nada más en un solo día esta musicalización en vivo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de Coyoli? Es una canción que se llama Bemot, que de hecho le da el título al EP nuevo. Y ¿está saliendo digitalmente o va a salir digitalmente o cómo va a salir? Pues la intención es de que salga físicamente. Y pero todavía no. También. No, todavía no hay fecha. Es que ya está todo, lo único que hace falta es que yo me ponga a hacer el arte del disco. Ok. Entonces, ¿para cuándo vamos a ver eso? Yo espero que en unos 2 meses máximo. Pero todo lo van a sacar independiente. ¿Es independiente o están...? Independiente. Independiente. Bueno, pues nos avisa, ¿no? Sí, claro que sí. Seguro. Buenísimo. Ok, pues entonces, pues mil gracias, hombre, por venir esta noche. Y ojalá que les vaya muy bien este sábado, que les vaya muy bien. Y avísenos de las siguientes presentaciones que tengan. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros regresamos, ya nos vamos a ir. Adiós. Ya vámonos. cabezas y cuerpos triturados, mi voluntad te mueve sin reparar en más que la desgracia que va a traer, que la barbarie que va a engendrar. Oh, Reactor 105. Cada vez más cerca. You think I'm gonna make the same call? El grupo se llama Clan Stabil, del sur de Alemania. Ahora sí, podemos empezar, como se llama la canción, You May Start, con una selección de Erk de Hocico, que igual para muchos resultaría un poco, pues no extraña. De repente hacemos asociaciones de que un grupo va a escuchar únicamente la música que hace referencia a la que hace, y no, pues puede ser muy variable. En este caso, lógicamente, si Erk seleccionó una cantidad de bandas de determinados tonos, un poquito más densos, otros no tanto, y hay unas que nos llamaron mucho la atención. Sí, un poco surrealista esta entrada aquí en Hexen. Creo que siempre Limer ha tratado de dar un apoyo fuerte a todo lo que es la los eventos que hay en la Cineteca. Entonces, de ahí que hayamos tenido a Coyoli como invitados, para que varios de ustedes que sabemos son afines a esta película, pues también estuvieran enterados de distintas propuestas a nivel musical. Nosotros es la primera vez que escuchamos a Coyoli, y creo que esto es lo importante, pues a fin de cuentas ver las distintas facetas que hay para determinados temas que sí vienen relacionados a este programa, en particular con esta película, que a fin de cuentas es la que generó que este programa se llamara como se llama, Hexen. No recuerdo si en algún momento nos habían preguntado eso, ¿por qué le habíamos puesto Hexen? Y realmente viene de esa película, de una película muda que bueno, ya seguramente varios de ustedes la han visto. Nosotros únicamente la hemos conseguido con subtítulos en inglés. No sé si existan en español. Pero bueno, ahí a quien le interese, va a ser este sábado. Y también por acá dice, es muy interesante, más aparte banda mexicana musicalizando la película. Yo el único grupo que conozco que ha hecho esto y nada con la escena obscura son los Pet Shop Boys. No, sí hay varias bandas obscuras que han musicalizado distintas películas. Y a nivel no únicamente foros pequeños. Digo, podríamos mencionar muchos, pero si quieren uno más grande, podríamos mencionar a In the Nursery, que lo ha hecho creo que en el auditorio. Y hay varias que desde hace muchos años han musicalizado películas mudas, y creo que sí se le debería de dar un poquito más de énfasis a cuando hacen esta labor, que es una labor titánica. Musicalizar, quien lo hace de una manera como consciente, porque está empapado de la película, porque es un proyecto que realmente quieres aportar algo a nivel musical, y verlo en vivo es maravilloso. Y fíjense, es curioso, pero Pet Shop Boys, nosotros en Alemania, en alguna ocasión nos invitaron justamente a ver una musicalización que hacían los Pet Shop Boys, y dijimos, vamos a ver los Pet Shop Boys, pero sí era impactante ver cómo lo hacían y en dónde lo hacían. Era un edificio maravilloso, como que todo el entorno era mágico, pero sí ha habido varias bandas, ¿no? El caso es de que, bueno, el resto del programa seguimos con lo nuestro, que es el día de hoy la selección que hizo Erk, que en este caso escuchamos a Clans Tabil. Esto viene incluido dentro de su álbum del 2004 que se llama Taking Nothing Seriously. Después de ese disco han tenido 3 lanzamientos más, 2 en el 2008 y 1 en el 2010. Para romper un poquito el ensueño, una canción que ya conocen. Se nos hizo curioso que Erk la incluyera en esta selección, y seguramente muchos de ustedes la identificarán inmediatamente. Algo un poco más rosa. Suena rosa y sabe rosa, y se antoja un pastel con esta canción. El grupo es Noir Désir, o esos deseos negros. Vive la fête. Je veux être seul. Reste là, toi ta gueule. Je ne peux pas me calmer. Laisse-moi t'embêter. J'ai trop de tristes pensées. Pour ça je veux crier. Je ne suis pas contente. Furieuse comme un enfant. C'est la main. radio pública. Te sigue. Reactor 105. Para nosotros, tocar es como ir a la guerra. En este momento, el escenario es nuestro y somos déspotas. ¿Te sometes o te vas? Se acabó la diversión. Te vamos a violar. Nochtef, mueran humanos. Cosméticos para Cristo se llama la canción y el grupo Mueran Humanos. Damos la bienvenida el día de hoy y de regreso también, que nos abandonaron ambos el programa pasado, a Felipe del Demonio, que se queda con nosotros hasta la 1 en punto de la mañana y con ustedes hasta las 6 en punto, hora en que dejará el timón a quien sea. Arrancamos el viernes ya entrando un poco más al mundo del ensueño, con una selección, como lo comentamos de un principio, hecha por Erk de Hocico. Fíjense que este grupo nos llamó la atención. Mueran Humanos, ellos son dos argentinos, pero que están basados en Berlín, viven en Berlín, su base de acción es Berlín, desde el 2008, aunque también por ahí vivieron en Barcelona un tiempo, es Carmen Burgués y Tomás Nochtev, que en realidad este concepto empezó más como un proyecto de arte. Ellos hacían instalación, bueno, lo siguen haciendo para complementar la música, pero hacían en un principio más instalación, video, collage, música, pero todo como bajo un mismo concepto, y posteriormente se dieron cuenta que fueron haciendo que la música iba tomando mucho más peso. De hecho, hubo ya momentos en donde hubo varias propuestas para que ellos grabaran con distintos sellos en Europa. Lo único que les pedían eran que cantaran en inglés, que no cantaran en español. Entonces los mandaron directito a la loma y ellos siguieron haciendo lo que querían. Hay por ahí algunas, el arte de este EP, porque han en realidad sacaron un álbum debut, lo que pasa es que han tenido ahí algunos EPs, pero su álbum debut lo sacaron el año pasado, y lo sacó un sello italiano que se llama Old Europa Café. Y para el arte justamente de este material, Carmen Burgués hizo una serie de, tienen mucha sátira dentro del grupo, hizo una serie de portadas como burla a la revista Seventeen, que seguramente la ubican, es una revista gringa, creo que también tiene distribución o edición aquí mexicana, que es para, digo, ya no son adolescentes, pero es va más a un target, si ustedes quieren, de 17 años, 18 años, se llama Seventeen la revista. Entonces, en una especie de burla, hizo 17 collages de esta serie que llamó Seventeen, que son como portadas gore, pero en vez de la típica portada que uno esperaría en una revista como esta, como en una revista un poquito más teen, son portadas de chicas, digo, muy jóvenes, pero como gore, ¿no? Muy parece Target, supuestamente. Entonces, vamos a ver si el día de mañana o a lo largo del fin de semana ponemos esta serie de Carmen, que tienen material visual muy bueno. Creo que es de las canciones que nos incluyó Erk en esta selección, Mueran Humanos, creo que es uno de los que más nos llamaron la atención, y hay otro. Hay varios, pero Mueran Humanos nos llamó la atención en particular, su parte visual también. Vamos a escuchar una más de Mueran Humanos, es una canción un poco larga y un poco más ambiental, que en realidad fue la primera que escuchamos de ellos y que fue la que nos jaló. La canción se llama Leones en China. Por ahí dice, en China los niños vivimos en cuevas, en China los edificios están dados vuelta, en China el mar tiene huesos y los aviones son todos negros y son Mueran Humanos. China, los edificios grupo es Mueran Humanos y la canción Leones en China. Lo que nos gusta justamente de las selecciones que alguien más hace es que vas descubriendo distintas facetas quizá de una persona o distintas formas de percibir lo que es lo oscuro. Y creo que de ahí es lo importante. A algunos les gustará, a algunos no. A quien no les guste, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchos nos están preguntando que cómo estuvo lo de Hocico. Creo que ha habido muchos comentarios, pero creo que realmente sí se requería una banda con un público de la fidelidad de Hocico y más de una determinada escena para estar al lado de un monstruo como es Café Tacuba. Muchos le calculan que eran como 4,000 más o menos los que estaban, otros como 3,000, 3,500, pero creo que la verdad, a comparación también de otros cierres con monstruos como los que tienes a un lado a nivel público, a nivel difusión, a nivel muchas cosas, Hocico sí ha sido una de las bandas que ha dado un buen cierre de escenario. Por ahí nos decían que la transmisión que se hizo vía internet estaba muy desfasada. Quizá los que estuvimos ahí no lo oímos así. Tal parece que están desfasados. También por ahí después estuvimos hablando con ERC de algunos sampleos que ellos utilizan, de algunas secuencias que también ya necesitan tener una actualización, porque en lugares tan grandes, pues hay algunos sonidos que ya tienen que digitalizarse, ¿no? Y hay determinadas camas musicales para mejorar todavía el sonido en un espacio tan abierto. Entonces, pero creo que en general ellos quedaron muy contentos, aprendieron mucho también de terrenos muy distintos y creo que la gente que estaba ahí lo disfrutó, ¿no? Desgraciadamente el slam se volvió un poco imposible por el polvo. Yo sí vi salir a varios, pero como pambazos, ¿eh? Porque sí, al momento de hacer slam, pues todo el polvo salía, decían que no se podía ni respirar. A lo mejor también fueron unas muletas que por ahí estaban circulando, que ni las muletas evitó que esa persona fuera a ver Hocico. Entonces creo que fue un punto importante. Hemos estado platicando con varias personas, también grupos sobre todo, y a fin de cuentas creo que lo más importante también es el seguimiento para el futuro, ¿no? Porque también es ahí demostrar mucho las tablas. No es tan fácil como grupo presentarte en un escenario en donde sabes que un 95% no es afín quizá a tu música, no para que te vean ellos, sino más bien es a fin de cuentas, a quien le pueda llamar la atención, está buenísimo, ¿no? ¿Cuántas veces, y siempre lo hemos dicho en este programa, determinado tipo de música no es porque no le guste a alguien, sino que quizá nunca tuvo al amigo que le enseñó, que le prestó, o su entorno era completamente distinto y quizás se pierde la música que efectivamente le puede llenar o le puede gustar? Entonces, creo que estos puntos son importantes para este tipo de presentaciones. Yo el Vive Latino lo veo y pienso que ese es uno de los principales puntos. Es la plataforma de lo que se está haciendo en México y en países hispanos. Se ha combinado ya también con otros, ¿no? Pero es la representación de lo que está sucediendo en su mayoría en terreno latino. Entonces creo que esa plataforma es para que cada quien tome lo que tenga que tomar y lo que no quieras tomar, pues no lo tomas. Y bueno, seguirán habiendo muchos comentarios, desde ahorita nos decían. El día de hoy por eso quisimos aprovechar la selección que nos dejó ERC de lo que él está escuchando. Vamos a oír algo del proyecto alterno de Pontus Stahlberg de Spetsnaz, que también, como nos decía en el programa pasado, son buenos amigos de Hocico. Este proyecto se llama Turnbull's ACs. La canción que vamos a escuchar se llama Man-Made Modern Machines y viene incluido dentro de su álbum del 2008, Let's Get Pissed. Más de industrial clásico. A quien le guste Orange Sector, a quien le guste Nitzeref, lógicamente les va a gustar Turnbull ACs. Este ritmito siempre, creo que es de los que nunca pasa de moda y siempre se vuelve a disfrutar, a escuchar el sonido clásico del industrial, con este toque claro, muy, muy Nitzeref. Pero este es el proyecto alterno de Pontus Stahlberg de Spetnaz. Como les decía, viene incluido dentro de su álbum Let's Get Peace del 2008. Nos gusta poner selecciones de otros, ¿eh? Porque siempre van a ser, digo, ¿de qué caso tendría que fueran las mismas, ¿no? O los mismos grupos? Creo que ese es uno de los puntos más importantes de hacer este tipo de programas, que este año pues apenas arranca, entonces no hemos hecho mucho, pero creo que fue el año pasado o el antepasado cuando también varios de ustedes nos mandaban selecciones y de repente íbamos haciendo cada 2 meses o cada 3 meses, escogíamos una de esas selecciones y la pasábamos aquí en el programa, porque siempre va a haber puntos distintos y siempre va a haber selecciones distintas y sobre todo cuando son grupos que quizá no han desfilado mucho en Hexen. Por ejemplo, el que vamos a escuchar, este es un grupo que ya tiene, pues, ¿cuántos? No muchos años, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 5 años. Es un grupo que de hecho nunca, hasta donde recuerdo, había sonado acá en Hexen. Déjame ver si te dije el correcto, Felipe. ¿Cuál te dije? Ya no lo encuentro. Es que acá nos pasó la lista toda pegada el Eric. Ni siquiera viene en la caratulita. ¿Cuál te dije? ¿10? A ver, la 10. Ah, sí, claro. Ya. Entonces, el grupo es Led Er Est. Y si el pasado nos sonaba a Nitzeref o Orange Sector, este al principio van a ver cómo le suena a Belle Erwald. Ya después cambia, pero el principio es muy Belle Erwald. El grupo es Led Er Est y la canción se llama Scissors. Este es completamente Belle Erwald, pero ya después cambia. Más cold wave, post-punk, un poquito de industrial, dentro del circuito de DJs de Manhattan, de Brooklyn, Estados Unidos. We'll be right back. Leatherest. La canción se llama Scissors. Solo el principio, en realidad, parecido a Belle Herbal, pero sí tenía toda la cama de introducción muy, muy parecidos a ellos. Son de Estados Unidos, son de Brooklyn. De hecho, se han manejado más como DJs. Y a partir de ahí es cuando ya el proyecto de Leatherest empezó a tener un poquito más de impacto. Su álbum debut se llama Dust on Common. ¿Nos dará tiempo de otra, Felipe? Pues vamos con otra, a ver. Otra de las todo el programa del día hoy es selección de Erke. A ver, ¿qué tal? Un Skinny Poppy. Uy, es que hay varios. Digo, esos ya son como más clásicos. Ogre. Ahora vamos con Skinny Poppy, pero dura 5:48. ¿Sí? ¿Va? La 5, por favor. Vamos a escuchar Color Blind de Skinny Poppy para después ir a ese puente que nos une con la realidad. En gustos un poquito más atmosféricos hasta cierto punto, Erk. Yeah. forest for the trees. They may be mistaken, I'm never older than my trees. I'm stunned. Thank you. Kuroshio se llama la banda, un grupo de Finlandia que ya no existe. De hecho, se desintegraron en el 2008. La canción que escuchamos se llama Hacked. Como bien dicen por acá, un microcorte. Sí, este fue muy pequeñito. Hay veces que esos puentes que nos unen con la realidad de repente no llegan. Entonces, tenemos que improvisar. Muchos comentarios dice, este tipo de música es lo que necesitaba después de un día de estrés, deliciosa música. Recuerden que el día de hoy es la selección de ERC. El programa pasado iba a poner varias de estas y sobre todo él iba a platicar de ellas, pero bueno, ya nos fuimos de corrido con Hocico y no queríamos desaprovechar este disco y esta selección que nos dejó, sobre todo porque vienen varias bandas que, si bien, como se habrán dado cuenta, tienen un tono un poco más, a pesar de que a veces sí llegan a azotarse, por lo menos lo que podemos ver de esta selección es que es un poquito más densa, un poquito más a otros tonos, quizá no que explotan fúricos o de ritmo fuerte, sino al contrario, es hasta cierto punto muy relajante. De repente hay algunos grupos que sí dan la vuelta a lo que escuchan a comparación de la música que hacen, y creo que eso es completamente normal, ¿no? Dice, hace 8 días electro, hoy electro y a chole. Sí están 2-3 las rolas, pero ya bruja, no manches. Así es, así es. Hay veces que hay programas seguidos de metal, hay veces que son variaditos, hay veces, así es. Entonces, pues ya veremos qué hay para el próximo programa. Dice, a ver, vamos a ver qué más. Por acá, en el Twitter, para no únicamente ponerle atención al Face. Y bueno, en el Twitter hay mucho retweet, en realidad, no hay tantos comentarios. Lo que sí nos hemos dado cuenta es de que en el Face comentan más que en el Twitter. En el Twitter es un poquito más el retweet, sí hay participación, pero creo que donde sí se explayan es justamente en el Face. Vamos a escuchar un grupo que, de hecho, ERC nos comentó que estaba muy, hasta cierto punto, clavado con este grupo. Es un grupo de Nueva York y nos pusimos a investigar un poquito más. Vamos a tratar de conseguir más música de ellos porque únicamente nos incluyó una canción. The Guardian y otros periódicos ingleses y también de Estados Unidos los han ubicado más dentro de un género que le llaman gothtronica, que fusiona el gótico, el industrial, el synth, el new beat belga. Y ellos son de Brooklyn, son de Estados Unidos, pero nos decía ERC que este grupo en particular lo tiene como muy enganchado. De hecho, la vocalista es una vocalista de color. Y sí, sí, la mayoría de las reseñas hablaba de que tiene una personalidad extra fuerte, que sí, hasta cierto punto da un poquito de impacto acercarte a ella. Ella se llama Shannon Funches y ella está en la voz y en los teclados. Y algunas reseñas que leímos la comparaban con Grace Jones, pero decían que era una Grace Jones punk con la sensibilidad de Ian Curtis. El 1 de mayo va a salir apenas su álbum debut. Han tenido EPs. Tuvo el año pasado, sacaron uno que se llama Intention. Y vamos a escuchar una canción de ellos. Vamos a tratar de conseguir más. Las reseñas que leímos, por lo menos de este grupo, pinta para a que está llamando la atención dentro de la escena, si ustedes quieren, neoyorquina. Y bueno, que ya pasó un poquito más a terreno europeo. La canción que vamos a escuchar es de este grupo que se llama Light Asylum y la canción es Dark Allies. Thank you. El grupo es Light Asylum y la canción Dark Allies. Justo ahorita Mario nos posteó una foto de Light Asylum en el Face. Ella sí, bueno, de primera instancia, si uno escucha la canción, quizá si no sabe que es mujer, no pensaría que es mujer. Ya cuando empieza a leer uno un poquito más de ellos, ya empieza uno a asociar y es cuando dices, ah, pues igual sí. Pero la presencia de ella sí es como fuerte. Es como, posteó ahorita Mario una foto, pero búsquenle, hay varias. Y creo que una de las cosas que más nos gusta es de repente ir viendo qué es lo que está haciendo hablar a distintos medios, a distintas personas que igual son hasta cierto punto, y no me gusta utilizar la palabra tanto como líderes de opinión, pero sabemos que lo que es el circuito DJ, de DJs, lo que es el circuito de las distintas radios, tanto por internet o en medios masivos y demás, van como que marcando a veces una pauta de qué es lo que se está permeando en el gusto de una determinada escena. Entonces, cuando de repente empezamos a uno se empieza a dar cuenta que está surgiendo algo, pues inmediatamente ponerle atención a ese grupo, a ver si efectivamente también aplica para determinados lugares, en este caso, lógicamente México, sin que a veces es terrible saltarte algo y decir, uy, esto pasó hace cuánto, y unos, miren, dormido. Entonces hay que ponerle atención a Light Asylum, que nos llamó la atención la canción, y al estar leyendo y demás, Dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Por eso siempre, y bueno, lo empezamos a hacer de nueva cuenta desde hace unas semanas, porque lo habíamos dejado de hacer. También les tratamos de dar toda la información para que cada quien vaya, a fin de cuentas, desde sacando conclusiones hasta buscando lo que le queda. Desde hace ya varias semanas volvimos a empezar a postear los charts alemanes, que son únicamente una guía de lo que está sucediendo en el viejo continente y más en lugares como Alemania, que siguen siendo fundamentales para el desarrollo de esta escena. Y no es que únicamente haya grupos alemanes en esos charts, sino que es de todo y no únicamente de esta escena, sino que también es un poco mezclado, pero lo que predomina son grupos justamente de esta escena, porque a partir de ahí uno se da cuenta qué es lo que está sucediendo, o si va comparando desde charts de distintos lugares, desde escuchar algunas estaciones de internet, porque ya hace falta, qué es lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente Lacrimosa? ¿Cuál es el siguiente Ethereum? ¿Cuál es el siguiente, no sé, Nachtmar? ¿Cuál es el siguiente Nitzerev? ¿O cuál es el siguiente? No sé, podríamos, de cada uno de los géneros, podríamos nombrar algo. Y creo que estamos en un punto en donde sí debe de estar por surgir algo nuevo, ¿no? O algo renovado, no tanto nuevo, sino renovado. ¿Cuáles son esas siguientes bandas que a fin de cuentas van a llenar 4 circovoladores aquí en México? Vamos a escuchar, yo creo que todavía nos alcanza para unas 2 más. Ya se me olvidó cuál te dije, Felipe. ¿La 4? La 4. Vamos a escuchar I Don't Want to Play, los Detachments. Y recuerden que el día de hoy es selección de ERC de Hocico. To Play, y son los Detachments. 12:57, y la próxima semana ya es Semana Santa. ¿Vamos a trabajar, Felipe, o no vamos a trabajar? Sí, sí vamos a trabajar. Todavía no lo sabemos. Ah, no lo sabemos. Lo avisaremos. Eso es para que estén pendientes del Twitter, del Face y de la página. Dice por acá: hola, Clau, buena selección. No olvides pasarme el dato del libro Psycho Killer. Buena música para jueves. El de Psycho Killer está posteado en la página, de hecho. A ver, aguanten tantito. Ya estaba abriendo la biblioteca negra. Si entran a http://clausen.org, hay un submenú que es la biblioteca negra. Que últimamente no hemos... Hubo un momento en que empezamos a meter libros para tratarnos de poner al corriente y después los dejamos descansar un poquito. Pero ya vamos a seguir con otra camada de libros que han sido recomendados aquí en el programa y que todavía faltan muchos por subir a esa biblioteca. Ahí hay un menú que se llama la biblioteca negra y en la letra A, está dividida por abecedario, en asesinos, ahí está el de Psycho Killers, anatomía de un asesino en serie, el autor es Jesús Palacios... El texto está en español. Les ponemos toda esta información. Editorial Planeta. Impreso en México, entonces más fácil de conseguir. En el 2001. Y también les marcamos qué apartados tiene, cuáles son sus capítulos, para que se den una idea de cada uno de los libros. Entonces ahí está la información. Ahorita de todas maneras contestamos el respectivo tweet con el link. Dice, es porque nos viajamos más con las canciones en Twitter. Ah, de lo que dije, que a veces se comentaba menos en Twitter y que en Face se comentaba mucho más. Nosotros siempre hemos sido fieles al Twitter, ¿eh? El Face sí nos gusta porque hay una retroalimentación distinta. Y claro, también todos nosotros cuidamos de qué tipo de página hay en particular en la que se dirige todo lo de Hexen, que es el diagonal clausen.hernández. Sabemos que el Face también se ha utilizado mucho para peleos sin sentidos o chismes sin sentidos y demás, pero creo que de eso depende de cómo juntos vayamos armando todo este tipo de medios. Hay veces que borramos determinados comentarios cuando no vienen ni al caso, por ejemplo, si de repente, lo que pasaba en el MySpace, que de repente postean un flyer de un evento que nada tiene que ver con en sí este Face, ¿no? Es como si nos postean un flyer de hip hop. Digo, o sea, sabemos que las personas que leen y que están en esa página no les va a interesar. Entonces, también tratamos de ir cuidando todo eso. O si se empiezan a agarrar del chongo entre un novio y una novia. Digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que haya sucedido, ¿eh? Pero digo, novio y novia, y se empiezan a ir a decir con cosas que nada tienen que ver, pues los vamos a borrar. Porque a fin de cuentas vamos cuidando que cuando entren sí sean comentarios, no porque sean positivos o negativos, sino más bien que sean cuestiones que puede interesarle a la persona que está entrando al Face. Entonces nada más es eso, cuidarlo en el Face, pero y en el Twitter, a pesar de que no son tan comunicativos quizá por lo reducido del tweet, de todas maneras sabemos que ahí hay una participación importante. Totalmente de acuerdo, Clausen, fieles al tweet. Pone a Emily Ottom. Aún recuerdo cuando decías que no te gustaba el Facebook y que no harías uno. Fíjense, finalmente sí terminamos haciéndolos, porque también es una realidad que uno de nuestros deberes es, y de nuestros gustos, si lo quieren llamar, deber, gusto, y también una de las cosas que sí nos importan mucho, es estar en comunicación con ustedes. Entonces sabemos que hay muchas personas que están en el Face, muchas otras personas que están en el Twitter. Si a nosotros nos preguntan, siempre nos gustó más el Twitter. ¿Por qué? Porque ahí seguimos lo que realmente nos interesa seguir a nivel información. Y tanto el Face como el Twitter, como la página, lo utilizamos mucho para mantenerlos informados. De vez en cuando sí ponemos otro tipo de comentarios, pero es mucho de información. Entonces, pues si nos interesa estar más cerca y saber sus comentarios y saber qué opinan y demás, pues lógicamente ya tuvimos que abrir las dos plataformas, ¿no? ¿Cómo trabajar, no? Es Semana Santa, unas vacaciones. Si nos tomamos vacaciones es que no vamos a hacer programa el próximo jueves. Todavía no lo decidimos. Por ahí dicen, me recuerda a Depeche Mode, una de las canciones que pusimos. Muy buenas rolas, ojalá algún día pasen de Nachtmar. Uy, lo que pasa es que Nachtmar, la verdad, sí lo dejamos descansar tantito. Es uno de nuestros preferidos, pero la realidad es de que tenemos tanto también pendiente, y más ahorita tratando, ya empiezan a salir muchos discos. Si hacemos programa el próximo jueves, pues trataremos de hacerlo más de música nueva, pero sabemos que hay personas que van a estar, muchas personas salen de vacaciones. Entonces, de ahí estamos como dudosos de qué podrá ser el próximo programa, aunque ya empiezan ya empezamos a tener muchos lanzamientos para tratar de no atrasarnos tanto. Por ahí decían que ya que estábamos este tono, el nuevo de Gumscoot, y por ahí también se admiraban, no se admiraban, sino decían que si ya había salido uno nuevo de Gumscoot, que saca como 3 al año, sí ya salió el nuevo de Gumscoot. De hecho, hoy actualizamos la guía de lanzamientos por si le quieren dar una vueltecita, y si ustedes han encontrado que ya se ha confirmado otro, algún lanzamiento que no está, si nos los hacen saber y vamos complementándolo. Eso también está en la página. Pues ya postearemos qué pasará el próximo programa. Ya nos vamos a despedir. Es la 1:03. Déjenme ver, a ver si no hay. Es que hay muchos comentarios por acá. Dice algo más denso y macabrón, brujita. Sí. Siempre me ha gustado esa palabra. Pues no son, han posteado varios videos y demás. Pues bueno, avisaremos vía estos medios qué pasará para el próximo jueves, si habrá programa, si no habrá programa, si y en qué versará. Ya nos vamos, Felipe. Se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Y recuerden que a lo largo del fin de semana posteamos el playlist de corridito en http://clausen.org. Nos vamos a despedir con una canción que le tenemos un poquito de, esperemos que suene bien, porque viene en el disco que nos los dejó Eric, y la verdad no se nos ocurrió traer el nuestro, en donde viene esta canción de Ministry, que nos vamos a despedir con Ministry. Creo que es muy buena despedida. Lo único que le tememos es que creo que está muy baja, porque es una versión en vivo. A ver si sale. Nos escuchamos o no el próximo jueves a punto de las 11 de la noche, ya lo sabrán. Felipe del Demonio Detrás del Espejo, mi nombre es Clausen y nos despedimos con Ministry. A ver, pero tú le vas a dar una ayudadita, ¿no, mi Felipe? Ya, ahí ya le ayudaste, yo ya lo oigo mucho mejor. Que tengan un riquísimo fin de semana y empiecen magnífico, unas vacaciones bien merecidas para algunos, otros ni vacaciones tomamos. La canción se llama Let's Go, como anillo al dedo, o vámonos. Y con esto decimos muy, muy buenas noches.